Hoy escucharemos fragmentos de una entrevista realizada a Juan Col, integrante del colectivo Anatomic, quien se encontraba en la ciudad de Cali realizando uno de los episodios de la gira RAW. Los invito a que abran un poco los oídos y que tal vez le suban mucho volumen como estaba el volumen en el concierto el día que lo realizaron. Escucharemos el planteamiento de qué es lo que están haciendo, cómo es que lo hacen y al final un panorama de cómo imaginan la radio. Escuchemos pues. De lo más interesante, yo creo, del mundo digital, aparte de haber sido la comunicación entre la gente y de haber creado ese vínculo casi mundial de lo que ha sido Internet, donde ahí han salido todo tipo de nuevos intereses por la gente. El formato digital, aparte de esa parte, o sea, lo que tiene de muy fuerte es que todo, es decir, todo lo que son los medios, se representan entre ceros y unos. Entonces, como el arte, o sea, opinión personal, pero como el arte para mí es simplemente es como un cambio de representación. O sea, no, yo veo algo, tengo un pincel en la mano, voy a representar algo en un cuadro, ¿no? O sea, abstracto, como explicaba, o concreto, da igual, pero es un cambio de representación. La escultura es un cambio de representación, la música es un cambio de representación. Entonces, como la ventaja, yo creo, y donde hay que experimentar es qué sucede con esos cambios de representación. Es que se puede cambiar hasta tus búsquedas de Google, transformarlas en audio, y a lo mejor de ahí sale algo. Se puede transformar tus garrabatos encima de un papel y los harías en audio. Eso va a haber periodicidad, va a haber cosas interesantes de ir investigando. Yo creo que sí, ¿no? Porque la vida, cuando la analizas, siempre hay como patrones. No es tanto azar como nos lo pensamos, sino que hay muchos patrones que vienen del cerebro, de cómo está construido, de la manera en la que trabaja. Y ese tipo de cambios de representación nos hacen ver un poco más, a veces, como somos o darnos unas realidades diferentes que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Hay toda una experimentación que hubo que era bastante interesante sobre lo que era en lógica. Se transformó el lenguaje, un teorema matemático a un nivel de lógica muy básico, que corresponde más o menos al de la computadora. Era el teorema de Fermat, un teorema matemático bastante mítico. Y al hacer ese cambio de representación, al haberlo pasado a lo que era un programa informático, de golpe, él lo que obtenía era un programa de archivación de ficheros. De un teorema matemático, que es un ejercicio intelectual puro, él obtenía lógicamente que eso era para un computador, o sea, una organización de ficheros. ¿Eso qué significa? ¿Que el teorema de Fermat es realmente una invención humana o es un cambio de representación de una estructura que tenemos aquí en el cerebro que está archivando datos cada noche? Es bastante interesante por eso, ¿no? Porque al final todo lo que pensamos que es exterior a nosotros, al final a lo mejor es simplemente cómo está construido nuestro cerebro, que es donde sale todo, ¿no? Cómo están conectadas las neuronas, qué patrones tienen, de qué manera, cómo trabajan, y todo eso lo transformamos nosotros en música, en otra representación, ¿no? Y hacer esos saltos de una a la otra nos permite como analizarnos mejor, ¿no? Y ahí yo creo que hay todo un trabajo muy interesante de investigación y por eso las artes son muy importantes, porque son ese tipo de cambio de representación, ¿no? mundo de la música, si te paras a pensar desde que empezaron los sintes y desde el telemín, es de eso. Hay una experimentación allá muy bestia. Yo creo que hasta diría que hoy en día se ha perdido bastante, porque ha habido como una gran creación de música electrónica gracias a los medios electrónicos de facilitar, pero también se ha perdido una esencia de investigación que había anteriormente. Era una pura investigación sobre el sonido. Sobre el sonido, claro. La música industrial era una cosa, un elemento muy fuerte, ¿no? Porque tenía también una manera de ver la vida. Y hoy en día un DJ pues, tampoco se está replanteando su vida. Es una cuestión estética, ¿no? Está trabajando más una estética con su cacharrito aislado, pero no es que esté trabajando en un nivel de vida. Yo creo que es el único punto a mí que veo del mundo del internet y de las nuevas tecnologías, eso que ha hecho explotar mucho y la gente, y la ha llevado mucho al nivel individual. Cada uno en su casa lo puede hacer, por lo tanto cada uno está en su casa y lo hace. Por eso implica que se ha perdido un poco ese punto de reivindicación o de, como diría, de modo de ver la vida y de yo voy a vivir así, ¿no? Entonces en música, no sé, yo a lo mejor he perdido un poco el hilo, no lo sé, pero creo que le falta un simplemente a nivel de contenido, un revivir de experimentación ahí. Porque la música electrónica te puedes escuchar 500.000 cosas, ves el sonar, ves un millón de historias, pero no hay un discurso detrás. Hay una parte estética, básicamente, que es lo que yo creo que está bien, pero tú te escuchas cualquier canción de la época del punk, por mal que esté tocada, por absolutamente horrible que sea escucharla, ahí hay una energía que es real, porque era lo que estaba viviendo esta gente. Y eso se transmitía. Y entonces, pues no sé, yo ahí sí que tengo como un punto un poquito de distancia respecto a eso, porque hay muy pocos elementos que me hayan llevado a una situación que no fuera puramente estética. La música, como todo, ¿no? Tú no se puede retroalimentar constantemente. Porque cada cosa que se retroalimenta pues es como la vaca loca, ¿no? Al final ya no pierde el sentido y ya no tiene ningún interés. Las cosas tienen que venir de elementos de fuera. Entonces, la música electrónica, yo creo que ha cogido una burbuja tan grande que solo se retroalimenta en música electrónica, y escucho música electrónica y hago música electrónica y los sonidos son electrónicos y no sé qué. ¿Cómo de todo eso lo rompes y le metes, por ejemplo, a alguien que no tenga nada que ver, como un empresario que tiene otro tipo de vida, otro tipo de preocupaciones, otro tipo de historias? Y es un poco, yo creo, ahí, pues bueno, yo creo que son ciclos, eso irá entrando, saliendo, como siempre, ¿no? Una cuestión de que, por ejemplo, en Japón está súper claro que esto ha salido. Bueno, ya está toda la banda de ruidismo japonés también. Los japoneses sí que creo que, por ejemplo, no sé si es por la manera que tienen de vivir o las normas, que cuando salen de ellas son súper explosivos. Son una gente, el Japanoids, llaman. Te puedes encontrar a dos empresarios de altas empresas de golpe en un concierto dándose cabezazos a los pedales de distorsión. Y te lo encuentras. Y es real, ¿sabes? Es real. No son dos, o sea, realmente dos empresarios que los ves con la cara sangrando, el día siguiente se van a comprar acciones en bolsa. Thank you. como eso salió un poco de la idea de, del concierto, como nuevo formato, estamos como investigando formatos, porque el concierto me parece un formato muy acertado, ¿no? O sea, un formato donde la gente se puede, depende del sitio donde lo hagas, ¿no? Pero la gente puede escuchar canciones, tampoco hace falta que tengan una relación directa entre una y la otra. Y nada, entonces se plantea eso con un poco todo el tema más de la performance, que concebida como la acción, ¿no? La acción simplemente, pues, o sea, como la esencia de la acción, no de la interpretación, ¿no? Trabajar la interpretación, eso. Y a partir de ahí, pues, se montó una historia sobre la ansiedad, porque era una temática que nos parece como de las más cercanas, sobre todo donde, en Barcelona, donde te das cuenta que tu amigo está tomando pastillas, el otro está estresado, el otro lleva tiempo sin poder dormir, el otro no sé qué, o sea, y sucede realmente. Y entonces, pues también es un poco el discurso tecnológico que tenemos, ¿no? Pues, si has visto todas las tecnologías, son cámaras, son cosas que no son objetos del cuerpo que te salen, no son robots, no es Terminator. Son, ¿no?, que son motores musicales muy orgánicos, donde nunca, tú no tienes casi el control de lo que, de los parámetros, pero a ver qué sale, ¿no? Es como una experimentación, puedes ir modulándolo y todo, pero son como motores orgánicos casi autónomos que vas construyendo, ¿no? Entonces eso es una manera que eso lo diseñó un músico que es muy bueno, que se llama el Alain Vergiffors. Es un chico belga que ha trabajado con nosotros. Pues este nos contaba sus historias de cuando era pequeño, que se iba con 10 años a las vías del tren a escuchar el tren pasar, porque le encantaba el ruido que hacían las ruedas encima de los rayos, ¿no? Y ese es su panorama, ¿no? Y entonces el tío ha trabajado como mucho todo lo que es el mundo del ruido, del sonoro, del panorama, de como la materia, o sea, trabajar como un escultor, ¿no? Tengo materia, ¿y cuál es esa materia? El ruido, o sea, el sonido, las vibraciones. No es una cosa que tengo que poner ritmo, no es una cosa que tengo que poner notas, no. Es una materia bruto que puedo trabajar. Que es un poco el giro que yo creo que ha dado bastante todo nuestro momento, ¿no? Que se ha convertido en, se ha perdido el miedo a la tecnología, la gente no es que tenga miedo, no se asusta. Ya no eran las imágenes esas del año 2000, sería todo robotizado. Eso nos hemos dado cuenta que no. El año 2000 se ha convertido en el año de la comunicación. Y yo no sé si es que tanta información ya nuestro cerebro ya ha habido un punto ahí que no ha podido soportar y está como explotando poco a poco, ¿no? Y la gente pues tiene que empezar a tener ansiedad, estrés, son, no sé, pero es como una temática sin opinar del porqué y del no porqué, pero es una de las cosas que nos gusta como mostrar, ¿no? Entonces el espectáculo va sobre la ansiedad, que es la parte más importante del espectáculo. Aparte que sea con tecnología, lo que sea, esos los medios que nosotros estamos investigando para expresar ese tipo de historias, ¿no? Sí, yo creo que uno de los conceptos buenos de la radio es, al final la radio, aunque se emita en un centro, es como muy individual, ¿no? Cada uno está en su casa, en su intimidad, trabajando, bueno, escuchando y teniendo de fondo la radio, ¿no? Además, hoy en día, cada vez más los dispositivos que son interactivos, tipo móviles, tipo, bueno, PDAs, tipo el ordenador, tipo muchos de esos elementos se están convirtiendo en canales de radio. Entonces, yo supongo que de aquí poco, o sea, va a ser muy fácil interactuar con la radio de una manera mucho más directa que cogiendo un teléfono y llamando. Además, la radio también ha dado un salto en la medida en que se ha metido dentro de Internet, porque ya no estamos hablando de una radio local, sino una radio completamente internacional, ¿no? Yo creo que son los elementos que van a ser bastante claves en el futuro. Pues eso, ¿no? Crear música, o sea, como tienen la plataforma de Internet también, pues han generado todo un sistema de música, ¿cómo se llama? Copyleft, donde todo el mundo puede ir cogiendo temas, se arman temas y luego esos personajes, de vez en cuando, se arma un evento con esa gente, ¿no? Como una radio, como diría, como más social o más interactiva, en el sentido de que yo participo y el contenido también es parte de mi participación, ¿no?